Seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa. Bueno, para contarte, o ya lo sabrás, si sos fierrero, fierrera, ¿no? Estarás a pleno ahí esperando ya la info, que ya creo que están con pruebas, ya me parece. Sí, ahora lo vamos a chequear bien. Bueno, porque el turismo pista, una de las categorías más numerosas, ¿no? Y que mejores espectáculos brinda, comienza hoy justamente su actividad en el Autódromo Provincial en la quinta fecha del Campeonato 2023. Esta carrera que tendrá cerca de 150 autos en las tres categorías. Así que bueno, vamos a hablar y vamos también, quiero saber cómo lo está viviendo él, cómo se está palpitando ya justamente el presidente de Fideicomiso Autódromo de La Pampa, Sergio Pereda. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, Gabriela. Erika, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Un gusto hablar con ustedes. Saludo a toda la audiencia. Perfecto. Bien, todo bien, Sergio. Bueno, gracias como siempre por tu predisposición, por tu tiempo. Y bueno, ¿cómo se están preparando ahí? ¿Cómo está todo? Bueno, no, tal cual bien decía en la presentación, la verdad que una categoría la más numerosa a nivel nacional, impresionante la cantidad de vehículos que tiene, sinceramente, genera hasta adrenalina dentro de boxe hasta cuando los autos están parados, la verdad que es muy nutrida, en este momento ya empezaron los entrenamientos, están entrenando, viste, conociendo la pista, es la segunda vez que pisa nuestro autódromo, así que bueno, también para ellos es una pista relativamente nueva para la categoría, porque es la segunda vez que viene. Y bueno, así que ya palpitando, ¿no es cierto? Se viene una estación de entrenamiento, sin duda que viene un fin de semana lleno de automovilismo, con muchísimas horas, la verdad, arriba de pista. Va a estar muy nutrido, muy lindo. Qué bueno, qué bueno. Sergio, bueno, también como siempre lo decimos, ¿no? Bueno, con este caso con el turismo pista, que sí, que la verdad que como vos bien lo decías, ¿no? Es una de las categorías que más gente atrae, también la más numerosa, ¿no? Por la cantidad de autos en este caso, ¿no? Con los pilotos también. Bueno, y que como siempre también lo conversamos, cada vez que se da la oportunidad, que fomenta también muchísimo el turismo en este caso. Sí, tal cual. Sabemos de que este tipo de deportes, ¿no es cierto?, vienen ya con la categoría, si uno se pone a pensar, 150 autos ya moviliza, cada auto tiene entre pilotos y equipo, ya moviliza un montón de gente, más la gente que viene directamente por otro tipo de mecánicas, por gomería, y bueno, y después a su vez, lo que son los servicios y el público, ¿no es cierto? Así que es una actividad muy movilizadora de lo que es turismo, gastronomía, comercios de cercanía, hotelería, los hoteles, la verdad que, bueno, están con una capacidad muy importante ya cubierta. Así que sabemos de que para lo que es la sociedad, para lo que es la economía, el desarrollo, también es una cuota importante. Y por eso que también promocionamos que bueno, que el autódromo tenga actividad y que vengan de este tipo de categoría, más que nada para poder, bueno, generar todo esto en la provincia, en la ciudad de Santa Rosa, Tuay, y que podamos seguir teniendo la provincia lo más alto a nivel automovilístico. Totalmente. Tal cual. Bueno, y ahí de fondo ya se escuchan los autos, ¿no? Están ahí escuchando. Y bueno, contanos, Sergio, cómo se va a estar ahí desarrollando, bueno, este fin de semana de turismo pista. Sí, tal cual, se escuchan los autos de fondo, estoy acá en la puerta de entrada del autódromo y están probando. Como allá arrancó lo que es el entrenamiento, en este momento están entrenando la clase 1, y ahora está haciendo la clase 2, pero hoy va a ser todo un día hasta las 5 y media de la tarde aproximadamente, porque está planteado 5 y 10 la última fecha, el último horario, de entrenamiento y clasificaciones, así que va a haber muchísima actividad, 9 horas. Mañana va a ser lo mismo, de las 8:30 hasta las 5:30 de la tarde, 8 horas completas de automovilismo, 9, y ya mañana va a haber, el domingo, perdón, son las finales, pero mañana va a estar todo lo que es la clasificación de segunda tanda a la mañana, y ya sobre el mediodía hasta las 5:30 de la tarde van a estar todo lo que son las series y los repechajes, que el repechaje, la particularidad que tiene que corren todas las categorías juntas. Repechaje es aquellos autos que quedaron en las series, que no podrían llegar a correr la final o en los últimos lugares, corren un repechaje para ver, bueno, quién se disputa los últimos lugares de la final, ¿no es cierto?, para el domingo. Así que va a estar interesante porque van a correr todas las clases juntas y, bueno, se va a generar una fricción linda arriba de la pista con, te repito, muchísimos autos. Así que al que le gusta el automovilismo no se la puede perder. Y aquel que está ahí con la duda, también que venga, porque sinceramente una categoría de este estilo no se ve siempre. Y si la queremos ver, tenemos que hacer muchos kilómetros para poder, poderla verla, ¿no? Sí, tal cual. Aparte, bueno, tiene la particularidad, ¿no?, de que en este turismo pista va a estar participando un piloto pampeano. También, sí. Bueno, justo, la verdad que, bueno, tenemos también representación local, ¿no es cierto? El santarroseño Rodrigo Giunchi. Sí. La verdad que es lindo, es motivante cuando, bueno, se organizan de este tipo de eventos y dentro de esa de los participantes, de los deportistas, competidores, hay uno local, ¿no es cierto? Es motivante porque, bueno, no solamente es como que la organización se la pudieron disfrutar otros, sino también está en él, arriba de la pista, la gente del medio, la familia. Y bueno, siempre le da ese condimento, ¿no es cierto? Que la esperanza positiva de ese saborcito dulce de que también lo podemos disfrutar entre todos. Tal cual, totalmente. Sergio, bueno, con respecto a las entradas, ¿no? Siempre también resaltar en este caso que las personas mayores, las mujeres, los niños, niñas entran gratis. Sí, tal cual. Eso, como siempre, es una política de parte del autódromo, de generar que las mujeres... Las mujeres, los mayores de 65, los menores de 12 entran gratis, lo que es general. Es una política que, bueno, el gobierno de la provincia siempre se sostiene, de que pueda venir la familia completa y que una entrada sea popular a los fines de que lo podamos aprovechar entre todos. Lo venimos sosteniendo desde que se abrió el autódromo y la política para seguir teniéndolo activo, ¿no es cierto? La entrada también, como siempre, la misma entrada para todo el fin de semana, los fines de no generar un valor para el sábado, otro para el domingo, siempre la misma entrada. Entonces ya comprando un ticket hoy te sirve para todos los tres días, no tenés que andar haciendo después otro tipo de colas. Así que bueno, digamos, la verdad que venimos bien, venimos bueno con la misma organización de siempre y entendemos de que esta no va a ser la excepción de una fecha más que positiva para lo que es el autódromo y la región, ¿no es cierto? Ni hablar para disfrutar a pleno este fin de viernes, sábado y domingo del turismo en pista, que bueno, esto que estamos hablando, ¿no? La más numerosa en todas sus clases para disfrutar a full. Sergio, te dejamos disfrutar, vos ahí que estás más cerquita, se escucha ahí tremendo los autos, es hermoso, pero bueno, te mandamos un abrazo como siempre, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, un saludo grande. Saludo a toda la audiencia y bueno, los esperamos que vengan a disfrutar. Sinceramente, es muy linda categoría, muy linda actividad. Es la segunda vez que viene y van a ver que van a disfrutar un evento que va a ser difícil volverlo a repetir en otra oportunidad. Tal cual. Abrazo grande, buen fin de. Bueno, un abrazo grande. Dale, chau.